los miércoles a las 17. Llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en la 102.9 de tu dial, en la 102. En Radio Box, por supuesto, para hacerles compañía con nuestro clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. 20 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Al en final la provincia de Buenos iba Aires. A llover, pero no llovió. En algunos lados chispió. Como que llovizna un poquito, pero durante la mañana. Así que en un rato o más tarde vamos a estar ampliando un poco lo que es el cómo viene el tiempo y cómo va a estar el resto de la semana. Bueno, hoy está agradable, un poco ventoso, pero está lindo, ni caluroso ni fresco. Hay que salir con un abrigo liviano, digamos, ¿no? Temperatura que colabora en esta situación. Quédate en casa, quédate en la box, que te hacemos compañía con este programa 3 horas, ¿eh? Y después a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans, así que el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM, y también en Instagram. Y hoy un programa muy especial porque esta semana cumplió años alguien muy popular, quizás uno de los artistas más populares de la música latina, ¿no? De la música internacional, como lo es Luis Miguel, que cumplió 50 años, medio siglo de vida, el pasado 19 de abril. Y nosotros hoy lo vamos a festejar aquí en nuestros programas, con sus clásicos y con los clubes de fans también. Exacto, el Rey Sol, ¿no? Están todos escuchando, desde todas partes del mundo. ¿Desde dónde están escuchando? Desde Málaga, España, desde Colombia, desde Córdoba, desde todo el país, desde México. Así que a todos los clubes de fans de Luis Miguel, no se olviden de participar y juntos que nos ayuden a armar el ranking de los 10 mejores temas en la carrera musical de Luismi, ¿no? Del Rey Sol, como le dicen. El Rey Sol. O el Sol de México. O el Sol de México. El Rey Sol era otro, me parece. ¿Sí? ¿No? Ah, el Rey Sol. El Rey Sol. O el Sol de México. No, sí. No, porque había un Rey Sol Marquese antes. Claro, ese era otro. Bueno, pero ese el trucho. Sí. Bueno, @ Radio Box FM en Twitter, Radio Box FM en Facebook y @ Nico Di Nobile. Bajá la aplicación a través de www.fmradiobox.com y si querés mandar tu audio de voz a la box para participar en la última ¿Hora? Lo haces al 1164-007047. Para festejar acá el cumpleaños de Luis Miguel, estamos. Después le va. Acá quedó alguna viva, alguna cookie para que publique nuestro operador. Para que vean las cookies que tenemos para compartir hoy, ¿eh? Muy lindas, ¿eh? Sí, alusivas. Aparte se comen. Te dan lástima comerlas, pero. No, a él no le dan lástima. Así que está muy bueno los videos que está haciendo Damián. Damián es un influencer. Síganlos en el Instagram. ¿No? Influencer el señor Damián Espadea. Los invito a que lo sigan. Son una revelación. Sí, la verdad que sí. A veces. Están revolucionando Instagram. Sí, pero así como él, hay mucha gente que se la está rebuscando con ese estilo. Con el TikTok. Claro, con... al TikTok que se sale. Sí. Mucha gente que está subiendo videos a YouTube. Y lo pasa que hay que mitigar esta pandemia, este aburrimiento, ¿no? Exacto. Que a veces hace que uno se vuelva un creativo también. Exacto. Y además, con los chicos, con los sobrinos, con los hijos, con esto, con lo otro, siempre hay algo para entretenerlos. Los chicos, bueno, igual con las redes sociales nadie se aburre. Peor era antes, esto si te agarraba unos par de años atrás. Sí. Que antes los chicos salían a jugar a la pelota. Estaba más en la calle, ¿no? Exacto. Al menos uno cuando era más chico vivía en la calle. Exacto. Ahora los chicos pueden interactuar por redes sociales, pueden jugar online. Esto antes no se podía hacer. Eran más seguras las calles, ¿no? Lógicamente. Seguro. No como ahora, a esta hora de la tarde, por ejemplo, ahora no hay nadie en la calle. Nico, antes tomabas agua de la canilla. Sí, yo tomaba agua de la manguera. Bueno, sí. De la manguera. Sí, era así. No, siempre se lo digo a mis hijas también. Sí, sí. Uno en otra época no existía el agua mineral. El filtrito ni nada. No, era no estaba como el venía. Filtro, no había tanta. Pero bueno, en parte todo esto que estamos viviendo a través del COVID-19, me parece que, como dicen muchos expertos, va a servir para que cambien muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y para que el mundo sea otro, quién sabe a partir de cuándo. A partir de que salga la vacuna, seguramente. Sí, especial atención al lavado de manos, a la higiene, es fundamental. El fundamental. Distanciamiento social también, ¿no? Exacto. Y cuando uno llega a su casa, dejar el calzado fuera, hay varias cositas. Sacarse la ropa que uno lleva de casa. Son todas cosas que vamos a tener que cambiar porque a partir de esta pandemia el mundo cambió. El mundo cambió, la forma en que nos relacionamos también. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una vacuna, un anticuerpo, tenemos que mantener distanciamiento social y especial atención al lavado de manos. Por las manos pasan todas las bacterias habidas y por haber y hay que concientizar en ese sentido. Esto también nos vino a mostrar que hay déficit en el lavado de manos, en la higienización de El lavado de manos es arcaico, porque siempre nuestros abuelos nos decían, cuando antes de sentarte a la mesa, lavate las manos, y uno en medio reacio lavarse las manos. Pero ahora creo que va a ser una costumbre que va a permanecer por siempre, ¿no? Que uno se tiene que lavar las manos siempre. Seguro. Cuando viene de la calle, cuando antes de ir a comer, antes de tocar a un alimento. Exacto. O sea, nosotros tenemos muchas costumbres de comer con la mano o de agarrar, manipular alimentos y bueno, y no es muy... Cuando vas a comer una galletita, algo y no te higienizas las manos, ahora hay que hacer especial énfasis en eso. Y lavarse las manos durante todo el día la mayor cantidad de veces. O el alcohol. O alcohol en gel o alcohol al 70. Los distintos tipos de salieron muchas cosas ahora. Mientras tanto, bueno, estamos en cuarentena hasta el 26 de abril, pero esto se va a extender. Uh-huh. Se están flexibilizando algunas actividades, porque lógicamente la economía necesita reactivarse, ya están abiertos los talleres mecánicos, las gomerías, peluquerías y... Todavía no, me parece. Todavía no, me parece que esta semana arrancaba. Estaban viendo, sí, de qué forma, con los protocolos que cada uno tiene que determinar de higiene, ¿no? Exacto. Lógicamente, aquí, por ejemplo, la peluquería que está acá abajo permanece cerrada todavía. Sí. Bueno, después también hay un tema de la conciencia social, ¿no? Hubo varios casos en los cuales hubo gente con síntomas, aún sabiendo que tenía fiebre, aún sabiendo que tenía dolor de garganta, hizo reuniones de 20, 30 personas. Hubo gente que... Las reuniones todavía creo que no están permitidas. No están permitidas, no están permitidas. Todavía no, y va, y por ejemplo, los espectáculos deportivos, que hay mucha presión para que vuelva el fútbol, una presión enorme a nivel internacional, porque el fútbol mueve millones, una montaña de plata mueve a nivel internacional. Hay mucha presión, pero dicen que no estamos lejos de la vuelta del fútbol, ¿no? Exacto. Aunque en algunos países, hay lugares donde está como aflojando, ¿no? El virus. Y el también tema... provincias donde, por ejemplo, en Jujuy se permite que pueda salir a correr. Claro. Lo autorizó el gobernador Morales. Sí. Cada municipio, cada provincia va tomando sus medidas, las medidas acordes al tipo de actividad que tienen por región. O sea, en la provincia de Buenos Aires tal vez hay pueblitos en donde no se permite el ingreso de gente que no sea oriunda de ese municipio. En algunas provincias, como en Tucumán, están restringidos algunos pasos, solamente se deja que la gente circule por las rutas, pero que no en el ingreso a las ciudades y a los pequeños pueblitos. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no dejan que gente infectada o hipotéticamente infectada acceda al barrio, al pueblo. Lo que hay que tener en cuenta, como te decía hoy, es que hay gente que realizó reuniones y hay gente que fue a trabajar con síntomas. Hay gente que trabajaba en geriátricos, estamos viendo que ya es el segundo o tercer geriátrico, en los cuales hay infecciones masivas de los abuelitos. ¿Sí? Así que hay... Bueno, clausuraron ayer uno en Belgrano, un geriátrico de renombre. Sí. Donde pagaban por cada abuelito bastante. Mucha plata. Me enteré hasta 150.000 pesos que pagaban bastante. Exacto. Muchísimo por estar ahí porque tenían. Más insumos. Pero bueno, no sé, alguien. ¿Cómo llegó el virus ahí? Pero llegó y bueno, por eso. Ahora está cerrado, lógicamente. Por eso hay que tomar mucha conciencia y prestarle atención a los síntomas. Hay muchos que son asintomáticos, obviamente, que no tienen la posibilidad de darse cuenta que están infectados. Pero sí tuvieron algún tipo de contacto con alguien que tiene síntomas, alguien que no tiene... A pesar de no tener síntomas, viajó o tuvo un familiar que viajó. Hay que pensar mucho hoy. Hay que quedarse en casa. Es difícil no ver a los amigos, no ver a la familia, no ver a los seres queridos. Pero el quedarnos en casa salva a nuestra familia, salva a nuestros amigos, salva a nuestros seres queridos. Y el aislamiento social no permite que sucedan este tipo de cosas como las que estamos viendo hace unos días ya en geriátricos, en hospitales. Hay que tomar conciencia social y hacer un parate, aunque sea por unos días más. Así que bueno, nosotros desde acá te vamos a estar haciendo compañía, así que si te quedás en tu casa tenés premios, tenés buena música, tenés muy buena compañía, y te comunicás con nosotros, interactuás hoy. Una tarde en donde vamos a celebrar el cumple del señor Luis Miguel. Y ahora vamos a escuchar algo de música y en un ratito seguimos con más Frecuencia Show. Comunicate con nosotros al 1164-007047 @RadioBoxFM en las redes sociales. Así que vamos con un poquito de música. Ya no sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se nos van los años. Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. Es que no ves que nos queremos,

muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Enseguida vamos a empezar a recorrer toda la carrera artística de Luis Miguel a través de sus 10 temas más memorables, ¿eh? Toda una carrera que empezó desde muy chico, ¿no? Desde era un puber, que tendría 12 años cuando empezó a cantar, sí. Lógicamente que incentivado por su padre Luis Rey, que bueno, que lo hizo, logró que su hijo llegara a donde llegó, ¿no? Y que muchas cosas acerca de la vida de Luis Miguel quedaron al desnudo en la serie Luis Miguel, la serie que ya tuvo su primera temporada, que justo se empezó a filmar en Ciudad de México hace muy poco tiempo, hará un 2 meses atrás, poco más, la segunda parte, lógicamente ahora interrumpida por el tema del COVID-19, así que bueno, están esperando después los permisos para poder retomar las grabaciones de Luis Miguel la serie y continuar con esta azarosa aventura por la vida del ídolo máximo de la canción latina, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos los clubes de fans de México, de Colombia, de Argentina, de España, que participen hoy de este programa. Enseguida ya vamos a empezar a recorrer desde el décimo hasta el primer tema, los 10 mejores. Hay muchos temas, porque la verdad que la discografía de Luis Miguel es amplia, ¿eh? Exacto. Así que bueno, que llamen y que nos digan, o que nos manden mensajito y que nos digan qué álbum les gustó más, ¿sí? Que nos dejen un mensaje para... Si no, entren al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Exacto, arroba Radio Box FM. Bueno, vamos ahora a escuchar otro temita musical en esta tarde, en esta linda tarde, ideal para quedarse en casa, ideal para escuchar La Box. Exacto. Familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loca por ti. Espera la mañana, no tenemos ganas. Porque tenemos que mentir. Oh, voy por ti. No. Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado. Lo juro es que yo te lo creo.

Bueno, ahí pasaba uno de los temas. Estamos repasando los 10 mejores temas de la carrera de Luis Miguel. Y este, Ahora te puedes marchar, desde el año 1987. Fue el primer sencillo del disco Soy como quiero ser, uno de los discos que más vendió en la carrera discográfica de Luis Miguel. Y es la versión español de un tema de Dusty Springfield, que se lanzó, que se hizo en el año 1963. Así que este tema se reversionó muchos años después en esta hermosa versión de Luis Miguel, ¿no? Y que tanto pegó. Sí, sí, un tema. Aparte, antes los temas pegaban por el videoclip. Exacto. Era muy esperado el videoclip. Sí, así sí. Iba todo en sintonía, ¿no? Pero bueno, fue una meritoria carrera donde supo de siempre de éxitos, porque no ha tenido fracasos. Cada trabajo discográfico suyo ha vendido millones y millones de placas y ha recibido infinidad de premios, de discos de oro, de platino, un talento, de diamante. Sí, un talento increíble, innegable. Y la verdad que al que le gusta la música, la propuesta musical es excelente. Y un artista muy completo. Muy completo en cuanto al artista, muy completo en cuanto a la persona. De su vida privada siempre fue un secreto a voz. Ahora, bueno, hay muchos secretos que quedaron develados con la serie. Con la serie, pero y hay partes que no se contaron, obviamente. Ahora está, aparentemente, su cumpleaños número 50 lo encontró, lógicamente, en esta cuarentena, más solo que lo que debería ser por ahí un festejo importante por ser de los 50 años. Exacto. Se terminó opacado como por esta pandemia, ¿no? La pasó en un yate, ¿no? Aparentemente, por lo que se vio, en su yate privado. Mal no la pasa. Mal no la pasa, bueno. Lógicamente, pero bueno. Igualmente, tampoco hubiese hecho una gran fiesta por esto de ser una persona muy resguardada, que recuerda mucho. Sí, no da muchos, su vida privada. No da muchos. Y también su vida sentimental, que siempre fue un misterio, ¿no? Pero bueno, siempre salieron a la luz, por ejemplo, su romance con María Carey en su momento, que fue muy... algunos dudaban de ese romance, pero bueno, tuvo como 2 años, ¿no? Sí. Así que, bueno, enseguida vamos a sacar al aire el primer club de fans. Vamos a ver a cuál, ¿eh? Muchos mensajes están llegando, ¿eh? Sí, sí. Si querés mandar el tuyo, tu audio de voz, podés hacerlo al 1164-007047. Quédate en casa, quédate en La Voz, en la 102.9. Vamos a otro tema de Luis Miguel. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar. Bueno, este tema también. Este tema es del año 87. El video fue muy popular. Cuando calienta el sol. Temazo. Un tema que marcó todo un estilo y forma parte también del disco Soy como quiero ser, que se convirtió en el himno de los años 80, este tema. Thank you. estar. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, y estremezco, estremezco. Agradecemos al club de fans Luis Miguel Colombia, que nos están escuchando. Mucho retweet por parte de este club de fans. También Tengo Todo Excepto a Ti, que es un club de fans. Este es de Argentina, ¿no? Sí, sí. Todos estos van a salir al aire. Están todos a full en las redes sociales. También a través del Twitter, arroba Radio Box FM y arroba Nico Di Nobile. Así que ingresá a esos tweets y retuitea todo un montón de gente, impresionante. Están esperando, este tema era uno de los, el que está sonando ahora. A ver, ponelo un poco más. Sí. Este creo que fue uno de los primeros, ¿no? Ahí ya tenía una voz alineada. Sí. No tenía una voz angelical. Claro. Ahí era Gurrumín. Él se dormía mucho porque lógicamente eran muchas. Creo que era el primer tema este que hizo. Este como que lo personificó muy bien en su primera etapa de la niñez. Lo personificó muy bien la serie Illan Lunas. Claro. No, Illan Lunas, creo que era el apellido. Es el nieto de Diango. Es igualito. Sí, sí. Directo al corazón se llama el tema. Vamos. Dejémoslo un poquito para recordar al Gurrumín de Luis Miguel, ¿no? En estas épocas él venía y cantaba, venía a la Argentina y cantaba en Sábado de la bondad. Ahí está. Un programa ómnibus, de esos que ya. Bueno, hay un programa ómnibus. Era. Que ahora es Pasión de Sábado. Leonardo Simons estaba. Claro. En Sábado de la bondad. Si vamos más para atrás en el tiempo, los productores de Sábado de la bondad. Tienen mucho que ver con esto de Pasión, vienen de esa época, ¿no? Que después fueron cambiando, los Fontana, los Serantoni. Sí, sí. Pero ellos venían de esa escuela, ¿no? De televisión. Ah, eran los programas ómnibus musicales que duraban toda la tarde y había un musical tras otro, nacionales e internacionales. Había uno parecido que era el de Pipo Mancera, ¿no? Bueno, ese ya no existía. Capaz que Maricel se acuerda. ¿Vos te acordás de Pipo Mancera? De cuando era chiquita. Y de Pipo Chipolati, ¿no te acordás? Sábados circulares. ¿Te acordás de Gino Reni? ¿Cómo ahora te venís a hacerla? No se acuerda de nadie. ¿Cómo? Ah, sí, cómo no. Ellas están siempre ahí. ¿Cómo? Simplemente Luis Miguel de Córdoba, que son un grupo excepcional, que siempre están y hacen una tarea minuciosa. Creo que mejor es que. Hasta le festejaron virtualmente el cumpleaños con una torta y todo. Sin gente, por supuesto. Pero yo vi una de ellas, no sé si es Silvana, ¿es? Una de ellas que estaba apagando la velita con una torta y todo. Mirá, pero no sopló la velita. No se puede soplar la velita. No, pero estaba sola. Ah, listo, estaba sola también. Estaba sola. Así que, gracias a simplemente Luis Miguel de Córdoba por toda la tarea que hacen, porque también hacen tarea solidaria, ¿viste? Iban a hacer una gran fiesta, que al final, en el Sheraton de Córdoba, que bueno, se suspendió. Si no íbamos, al Sheraton de Córdoba íbamos. Teníamos la invitación y todo. Nos quedó ahí el jacket. Bueno, pero podemos festejarlo el año que viene, no hay problema. Sí, siempre hay tiempo, los 51 serán. Por eso. Así que, seguimos en esta tarde, vamos al próximo tema ahora. A ver cuál es. Pues este es un tema ya más romántico, ¿no? Muy a su estilo.

11 60 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Sol, arena y mar son lo que quiero ahora y ya no queda más que sonreír y ver las olas. Siempre discutimos y muy poco nos reímos. No puedo continuar con este amor. Está de cuarentena en casa con mis tres gatitos y siempre haciéndole el aguante a Radio Box. Los admiro y son súper divertidos. Gracias, chicos, que siempre me alegran los miércoles, todas las tardes de miércoles. Bueno, gracias a Belén Jacobson, que siempre viene a cantarnos sus deliciosos temas. Hoy la idea era que esté hoy aquí, pero bueno, está con todo este tema del distanciamiento social y demás, por una cuestión de no pudimos hacer el especial que esperábamos hacer, pero bueno, está presente de alguna manera, como también va a estar presente José Luis Pereira, no se lo pierdan, que va a cantar un tema. Dos voces increíbles quilmeñas que... Así que ellos también se suman a este especial. Luis Miguel, 50 años, así que Belu, gracias por tu buena onda y por estar siempre ahí. Y estaba con sus gatitas, que le, ahora los las mascotas pasaron a ser parte de un poco de toda la familia, ¿no? Empezaron a tener protagonismo. Porque uno con la vorágine, ¿no?, les da colilla. Claro. Y ahora por ahí le pueden dispensar un poco más de tiempo. Sí, ahora que están en casa, es como que... Porque ahora el que trabaja, va y trabaja. Pero hay gente que, además de trabajar, hace otras actividades. Claro. Va a hacer deporte, va a hacer ejercicio. Ahora hay más tiempo para la familia, para claro, para los chicos, que por, como vos decís, por la vorágine, sí, colegio, trabajo. Volvieron, bueno, lógicamente que están a full con las redes sociales y con la serie de televisión. Hay muchos memes. Hay gente que ya se consumió capítulos y capítulos de serie, ¿no? Sí, hay muchos memes en las redes sociales haciendo alusión a lo que viven las maestras con los chicos en las escuelas y lo que ahora están viviendo las madres con sus hijos en cuarentena. Sí, que se levantan a cualquier hora, por ejemplo. Sí, no, y que ya quieren que arranquen las clases. Sí, bueno, creo que van a tener que esperar a septiembre. Aproximadamente. Agosto, septiembre, así que Dios mediante, ¿no? Así que, bueno, gracias. ¿Tenemos algún club de fans ya? No. A partir de las 6 de la tarde, me dijo Damián Espadea. Lo que sí tenemos ahora para escuchar, para mí uno de los mejores temas de Luis Miguel, es del año 1989 y forma parte del disco Busca una Mujer, que incluyó este tema y con el cual desprendió un gran éxito. Prácticamente se cortó solo este tema. Sí. Escuchémoslo, ya no les digo nada cómo se llama. ¿Lo digo o no? Sí, obvio. La Incondicional. Así que con Verónica Varano era el video. Claro, sí, sí. No, la incondicional no. Varano era el otro que lo... Ah, fría claro, como el bien. Fría como el bien. Ah, sí. Que no, ahora después lo vamos... Ah, no, Entrégate. Entrégate, que después lo vamos a escuchar, sí. Sí, no sé. No, este era con una chica rubia. No, este era, la incondicional, él aparece vestido de... Como que está haciendo la colimba. Ajá. ¿Me entendés? Creo sí, ese video. O de las fuerzas aéreas. Y ahí es donde se corta el pelo. Aviador. Empieza, hay un antes y un después en su vida, en su carrera, porque ahí es donde cambia el look. Exacto. Deja, ahí desaparece Luis Miguel de pelo largo, que se agarraba los pelos así, ¿viste? Sí. Así. Y ahí se corta tipo y ahí, militar. Y ahí le cortan, en ese video aprovechan y le dan un una podada, un tijeretazo y cambia para siempre su look. De un amor que no fue nada, tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós, tú, mi oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas ni juramentos. Like a hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. No funciona el condo. Mi radio suena mal. Si pongo un disco igual. Qué desastre total. Ella me cuesta. Este es el especial de Luis Miguel, 50 años en Frecuencia Show. Así que quédate, no te lo podés perder. Y después en Frecuencia Fan sigue. Bueno, gracias a las chicas de Todo Excepto a Ti que nos dieron luz en cuanto a quién era la protagonista de este videoclip del tema que pasó anteriormente, y era Carolina Menéndez. Carolina Menéndez. Una chica de rulos. Sí, muy ochentosa, porque bueno, todo esto era en la década del 80. La década de oro de Luis Miguel. Y muy buenas producciones, ¿no? Sí, sí. Y ahí, como dijimos antes, hay un antes y un después a partir de... del tema este, la incondicional, donde él cambia su look definitivamente. Nunca más después volvió a ese pelo como aparece. Ese pelo aleonizado. Claro, como está caracterizado en la serie por Diego Boneta. Sí, muy bien caracterizado. Que ojo que las fans, algunas están de acuerdo con Boneta y otras no. Pero es muy parecido, ¿no? Aparte, Boneta chapea bastante con esto, le vino como anillo. Claro. Se hizo famoso, grabó, se llenó de guita, claro, y grabó los temas de Luis. De mujeres. ¿De mujeres? Sí, sí. A ver. Escuchamos. Hola chicos, hola Radio Box, los estoy escuchando. Bueno, yo pertenezco al Fans Club, simplemente Luis Miguel, la banda del Rojo, Córdoba y Buenos Aires. No me llamo Silvana, me llamo Silvia. Y logré soplar la velita por muchos años más del rey. Les comento que la fiesta en el Hotel Sheraton de Córdoba se posterga un poquito más, pero se hace y mucho mejor. ¡Vamos por todo! Esa fiesta va a morir. Bueno, así pasaba... Silvia. Perdón, sí, bueno, yo no sé por qué le dije Silvana. Vos le cambiás el nombre a todo el mundo. Hay otras, porque decía Sil, qué sé yo. Yo digo está Sil bien. Sil debe ser de Silvana, pero claro, de Silvia. Así que un beso muy grande al Club de Fans Todo Excepto a Ti de Córdoba, que es un club de fans que hace cosas maravillosas por Luis Miguel y realmente le tienen un amor y un respeto impresionante. Así que por muchos años más, claro, por supuesto. Luis Miguel tiene... para sacar más. No sé por qué no saca más discos. Tendría que sacar un disco fuerte. Me parece que falta ese, ¿no? Sí. Está como medio para mí que está depre, Luis. Exacto. O sea, yo creo que tiene que ver mucho el tema personal, ¿no? Sí. El tema personal. Sí. Él tuvo un problema con el fisco hace un tiempo. Y eso creo que también. Y capítulo aparte es la historia de su madre, que tenemos después para hablar de eso. ¿Eh? Que hay un misterio en torno a Marcela Bastieri. Sí. Todavía sin revelar. Porque todavía no se sabe, ¿está viva o está muerta? Sí, lo que muchos dicen es que ese sufrimiento Luis Miguel lo trajo a recaer en adicciones y en, cosas que bueno que le hacen mal, ¿no? Bueno, ¿hay alguien en el aire ahí escuchando la Vox? Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Jorgelina. Ah, Jorgelina, bueno, contanos un poquito de qué club de fans sos. ¿Cómo estás, Nico? Bien, todo bien. Un gusto hablar con ustedes. Sí, decime. Se escucha más o menos, ¿eh? Sí, ¿de qué club de fans son? ¿Sos? Tengo Todo Excepto a Ti. Ajá. Bueno, ¿y cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo? Hace 30 años que estamos junto al rey. ¿Cuántos años? 30. 30. Sí, señor. Desde la época de oro de Luis Miguel, ¿eh? Exacto. ¿Y qué rescatan de Luis Miguel? ¿Qué podés decirnos de Luis Miguel, así resumiendo un poco lo que significa para ustedes, lógicamente, como representantes? Lo que quieras te puedo decir, porque tuve el placer, la fortuna, realmente somos unas privilegiadas por el hecho de que lo conocemos personalmente, hemos tenido varias reuniones con él. Tanto en el interior del país, acá en Buenos Aires, en Argentina,

noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo, me haces falta. No sé tú. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, esta es la etapa más romántica en la carrera de Luis Miguel, donde aparecen los boleros, ¿no? Sí. Una etapa que, bueno, que empieza en los 90 y perduró por mucho tiempo. Ya después de ahí es como que fue difícil que vuelva. Una cada vez que quiso volver al pop, es como que el público no lo aceptaba de la misma manera que antes. Sí, es como que... Es como que quedó, que hubo ahí... Lo estigmatizó el bolero. Claro, el bolero, que fueron tres discos, ¿no? Que hizo. Sí, de... y que fueron de la mano de Armando Manzanero. Claro, ¿no? Aparte, Romances tiene todos los boleros sabidos y por haber, estuvieron presentes en esa trilogía, ¿no? De discos. Sí, y muy buenos. Muy aceptados por el público. Ahora vamos a escuchar Hasta que me olvides, que es del año 1993, que es una canción escrita por Juan Luis Guerra. Y fue un regalo. Fue un regalo que le hizo Juan Luis Guerra al Rey Sol. La particularidad de este tema es que estaba nominado a la canción Pop del Año en la sexta edición de Premio Lo Nuestro, uno de los premios más cotizados que se entregan a la música latina, pero perdió con un tema de Cristian Castro. ¿Qué tema de Cristian Castro? Nunca voy a olvidarte. Bueno, un temazo también, ¿eh? Cristian Castro Ocos, que tiene también lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, lógicamente que más exitoso que Luis Miguel en México no hubo. ¿Eh? Así que no sé si habrá sido José José en los años 70. Sí. Y después apareció una figura más fuerte en el mundo de la música de México, que tuvo muchos artistas. Sí. Igual yo creo. Salieron muchos artistas de México, creo que Luis Miguel fue lo máximo durante tres décadas. Claro, el tema es que, bueno, como bien decíamos, Luis Miguel marcó con los boleros un hito y que era irreemplazable. Después, Cristian Castro es un artista totalmente distinto, que hace temas románticos, pero que tiene otro tipo de sí, género. Sí, tiene otro target. Y sí, son distintos. Son muy distintos. Muy distintos. ¿Sí? Así que escuchemos Hasta que me olvides, otro temazo. Temazo. ¿Qué tema no es lindo de Lumière? No, uno mejor que el otro. Uno mejor, exacto. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No hay quien desnude mi boca con tu sonrisa. Antes, bueno, en esta última etapa de la carrera de Luis Miguel, aparece ya el romanticismo, el romance, porque por eso se llaman romance sus discos, ¿no? Basados mucho en boleros de otros artistas. ¿Y cuántas parejas unieron estos temas, ¿no? ¿Cuántas sí, historias sí. hay detrás de cada tema de Luis Miguel, de sus fans y de gente que se ha unido gracias a estos temas, ¿no? Que bailaban cuando se bailaba lento. Hasta que me olvides era el segundo sencillo de Aries. Otro disco emblema en la carrera del artista, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno de los misterios que tienen es el enigma de su madre, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con su madre? Que desde el año 86 no se sabe nada. Uh-huh. No se sabe cómo fue, si la mataron, si la mandaron a matar, si su padre tiene algo que ver con... Y se llevó a la tumba el secreto. Hay cosas que se pueden llegar a develar en la segunda parte de la serie. Secretos guardados, ¿no? Sí. Que nadie lo sabe. Hace poco, hace como un año, apareció como una mendiga por las calles de San Telmo, que tenía un aire a Marcela Basteri, que era la... Que Marcela Basteri tiene familia en Argentina. Tiene familiares. Sí, una investigación del periodista Ventura. Pero se le hizo el análisis, aparentemente, a esta mujer, y bueno, se determinó que no era quien decían que era, ¿no? Que después no se supo más nada porque desapareció de la calle esta mujer. Sí. No se supo más nada, no se sabe si la llevaron a algún psiquiátrico o algún nosocomio. Si era y se la llevaron. O si. Claro, uno no sabe muchas cosas. Pero bueno, el gran misterio en la vida de Luis Miguel, aparte de su vida privada, de toda su vida privada, es lo que pasó con su madre. Qué lindo sería como regalo de cumpleaños que este año o el próximo encuentre a su madre, ¿no? Sí, o viva o muerta. Quizás viva. Que de ver el misterio, ¿no? Claro. Muchos dicen que murió en España, que no se saben las circunstancias, pero bueno. Y que tiene mucho. El que sí sabe la historia de esto y se lo llevó a su tumba es Luis Rey, el padre de Luis Miguel. Sí. Que está muy bien interpretado en la serie por el actor, ahora me acuerdo, Jaurena, algo así. Bueno, después lo vamos a. Pedro, ahora después lo vamos a, sí. a buscar. Pero ahora vamos a escuchar Por Debajo de la Mesa. Otro tema más. Este tema sí le valió a Luis Miguel, forma parte de Romances y le valió un premio Grammy. Nada más y nada así menos. Así que un tema súper, hiper romántico.

Gracias y a seguir festejando estos 50 años que de Luis Miguel, que van a durar un año los festejos. Y ustedes son la razón. Van a durar un año. Exacto. Felicidades para nuestro sol y gracias a ustedes. Bueno, los dejamos con este tema. Calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas. Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una. Te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida. Lo que a ti te gusta. Bueno, hoy un programa dedicado pura y exclusivamente a un ídolo de la canción. 50 años de Luis Miguel, cumplimos con el especial, pero tenemos un broche de oro. Los vamos a dejar con ese broche de oro, que es José Luis Pereyra, sí. Nuestro artista. Que le hacen, lo homenajea a su manera, a su modo, porque él es un artista que hace otro tipo de temas con su guitarra, pero con su guitarra y todo pudo sacar a Toro suave. ¿Cómo? Claro, ahora los dejamos en Frecuencia Fan, todas las fanáticas que opinen de José Luis Pereyra. Claro. Por ahí nace un ídolo, quien te dice que ahora va a tener un fan club. Exacto. ¿Eh? Lástima que no, las Joselitas. Estar, que no pudo estar presente hoy acá por, bueno, razones obvias, uh-huh. Pero nos regaló este tema que nos mandó virtualmente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Y los vamos a dejar. ¿Cómo? Los dejamos en Frecuencia Fans. Una hora más con Luis Miguel. Exacto. Ahora la próxima hora la programa a Damián Espadea. Y se vienen todos los audios que quedaron de todas las fanáticas. Exacto. Y sí, lo que pasa es que hay cualquier cantidad de temas que no los pudimos pasar. Y hay cualquier cantidad de mensajes con respecto al cumpleaños de Luis Miguel. Y bueno, sigan si quieren comunicándose con nosotros, 1164007047, arroba Radio Box FM en las redes sociales. Tratamos, y siguen pidiendo. Tratamos de hacer un programa distendido, distinto, dedicado a este artista fenomenal que siempre sonó en nuestros programas. Y dedicado a sus fans, ¿no? Sí, que son la razón de ser. Aparte, todos han salido al aire, desde Colombia, Ingrid, Kitty recién desde Córdoba. Jorgelina también. Jorgelina, así que bueno, un saludo a todas ellas y muchas más que no pudieron salir. Y a todas pero que van a salir los audios ahora en Frecuencia Fans. Exacto, a todas las que mandaron audio en el día de hoy y siempre se comunican para pedir sus temas e interactuar. Bueno, con tenemos nosotros. Algo más para el cierre, alguna noticia, algún pronóstico. Tenemos el pronóstico del tiempo. Sí, viene un fin de semana ideal para quedarse en casa porque exacto. Por ahí cuando el tiempo está lindo te da ganas de salir, pero bueno, si el tiempo está feo te da ganas de quedarte. Exacto, así y aprovechemos que ahora que estamos en cuarentena y seamos responsables y quedémonos en casa. Bueno, para el día de mañana, parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 18 grados de mínima. Para el día viernes comienzan las lluvias, 22 grados de máxima, 18 de mínima. El día sábado, tormentas aisladas, 19 grados de máxima, 16 de mínima. Domingo, 20 de máxima, 17 de mínima, también con tormentas aisladas. Lunes y martes, tormentas eléctricas, ¿sí? Y mal clima hasta el día martes, 20 de máxima, 12 de mínima, bajan las temperaturas y el miércoles mejora y volvemos nosotros. Bueno, se van a dar a conocer también en las próximas horas qué otras actividades van a ser exceptuadas en esta cuarentena que va a seguir. Lógicamente con todas las medidas de rigor que tienen que ver con la circulación, con la medida de distancia y demás. Pero bueno, la actividad económica tiene que impulsarse. Y la única forma es que se empiecen a agregar comercios, que muchos ya se incorporaron en forma virtual. Hoy va a estar más que nunca en boga el comercio electrónico. Exacto, ayudemos a los adultos mayores, seamos responsables, higienicémonos las manos como corresponde. Cuando vamos a comprar cualquier cosa a los mercados, a donde nos vamos a comprar insumos, limpiémoslo con agua lavandina y, como les dije, lavémonos las manos. Así es. Bueno, los dejamos con José Luis Pereira, que hizo una versión de Suave, que ahora la vamos a escuchar. Esperemos que les guste a las fans. Y bueno, un saludo a Margarita, que nos estuvo escuchando. Una fans de Luis Miguel. Así que Cintia bueno, también, ¿eh? A Cintia, a Graciela, bueno, a toda la gente que estuvo hoy a full escuchando La Vox en este clásico que le hacemos compañía semana a semana. Gracias a Damián Espadea, que estuvo en la operación técnica. Un saludo a Vicky, que hoy no pudo estar. A Vicky. La mandamos un saludo, acaba de perder un ser querido. Así que siempre está en nuestro corazón. Que esté bien y bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en este clásico que se llama Frecuencia Show. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su hacia mí, deja de llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, deja de luchar, no hay razón para que me ames, nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de hacia mí, déjate llevar toda necesita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así, suave. Como me mata tu mirada, suave. Ese perfume de tu piel, suave. Son tus caricias como siempre te soñé. Como siempre te son suave. Como la brisa de verano, suave. Como transportas el placer, suave. Amor sin prisas, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Buenas tardes, ¿cómo van? Soy Laura Bernis, soy de Fan Club Simplemente Luis Miguel, de Córdoba, sede Buenos Aires, somos la banda del Rojo. Les quisiera pedir un tema de Luis Miguel, me gustaría el tema Devuélveme el Amor. Bueno, me gustaría a todos en verdad, pero bueno, Devuélveme el Amor es uno de los temas que más me gustan. Así que nada, les mando un beso enorme y beso para todos, gracias. Hola chicos, buenas noches. Quería decir que me encantó el especial. Soy Laura Berlis de Simplemente Luis Miguel, Córdoba, y quería decir que hay una sede en Buenos Aires también, ¿sí? Y si alguna se quiere asociar, es el mail es admiradoresluismiguel@yahoo.com.ar. Ya somos 6.800 socias en el fan club de Córdoba, pero también tenemos sede en Buenos Aires, así que todas las que se quieran asociar, mándale un mail ahí. Y son todas bienvenidas. Esa es una gran familia, obviamente dedicada a nuestro rey Luis Miguel. Un beso enorme y gracias por el especial. Estuvo hermoso. Ahora a seguir escuchando. Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos. Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo. Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón. Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí. Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino. Cómo conjuro esta soledad. Sueño contigo.

más comentarios. Somos novios, siempre novios. Hola chicos, buenas tardes. Me encantó el programa, el especial que hicieron sobre Luis Miguel, los temas, las cosas que nos contaron, las chicas que hablaron en vivo, nos encantó. Queremos pedirle un tema de él, No Discutamos, que se lo dediquen a toda la banda del Rojo. Yo pertenezco al fan club Simplemente Luis Miguel. La sede central está en Córdoba y nosotros tenemos una sede acá, la sede de Buenos Aires. Queremos mandarle un beso gigante y los mejores deseos para el rey. Gracias. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Evitar que yo la quiera, es más la amo. No me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que la encontré, que de ella me enamoré, y hoy la quiero, es más la extraño. No discutamos. La culpa fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Evitar que yo la quiera, es más la amo. No me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que la encontré, que de ella me enamoré, y hoy la quiero, es más la extraño. Razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hermoso este especial, este homenaje tan lindo a nuestro ídolo. Por favor, si no pasaron la canción Entrégate, me gustaría muchísimo escucharla. Y soy de Bahía Blanca y soy miembro del Fans Club Internacional Amigos de Luis Miguel, un grupo hermoso de todas chicas unidas por esta pasión que se llama Luis Miguel. Que tengan lindo día. lástima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Simplemente Luis Miguel, quiero pedir el tema, ¿sabes una cosa? Sabes una cosa,

Hola, soy Nori de Tengo Todo Excepto a Ti y quiero pedir el tema Sueña, que es un tema muy importante a nivel personal, tanto para mí como para muchas de nosotras. Y bueno, quería decirles que seguimos festejando a nuestro rey en casa. Abrazos desde Buenos Aires. Nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Gracias por el programa dedicado a Luis Miguel en su cumple número 50. Yo soy Andrea, soy del Club Amigo de Luis Miguel International Fan Club. Somos un club con historia, tenemos 36 años junto a Luis Miguel. Tenemos la posibilidad y la alegría de ser uno de los pocos clubes que pudo tener encuentros con Luis Miguel en Argentina. y guardamos muchos recuerdos sobre eso. Se llama Amigos, nuestro club, porque contamos con amigos desde aquellos años, desde el 80, 90, y seguimos al día de hoy con el mismo sentimiento hacia Luis Miguel. Quiero dedicarles, si pueden pasar el tema Tú y Yo, a todas las incondicionales de Luis Miguel, de mi club y de otros clubes que son amigos también. Y gracias por el programa. Thank you. soy Pamela de Capital. Quiero agradecerles a todo Radio Box por este hermoso y especial de Luis Miguel que están pasando. Quiero agradecerle a Jorgelina, la presidenta de nuestro fan club. Tengo todo excepto a ti, que ya cumplimos 30 años junto a Rey, y agradecerle por esa hermosa fiesta que había armado en beneficencia de la Fundación Garrahan. Y la verdad que con esto, que de conocimiento público, por ahora no lo podemos hacer, pero seguramente lo vamos a hacer más adelante. Los esperamos a todos, ya van a tener noticias, y la verdad que me emocionan con las canciones que están pidiendo y pasando. Un saludo a todos los oyentes, y yo en especial en homenaje al fan club y a los 50 años de Luis Miguel recién cumplidos, quiero pedir el tema Tengo Todo Excepto a Ti. Chao. Mi nombre es Pamela, pertenezco al Club de Fans Internacional Amigos de Luis Miguel de Argentina, y en esta oportunidad me gustaría escuchar No Existen Límites, si es que no la pasaron, dedicárselo a las chicas. desearle un muy feliz cumpleaños a Miki y saludos para todos. Larga vida al rey. Hola chicos, por favor pasen la canción Yo que no vivo sin ti, que me encanta, la amo. Y un beso para la presidenta del fan club Tengo todo excepto a ti, que es Jorgelina, que la amamos, la adoramos, porque es una excelente persona. Gracias chicos, besos. Quería mandar un mensaje y agradecerles por el especial de Luis Miguel. Muchísimas gracias, mi nombre es Marlene, pertenezco a Tengo todo excepto a ti. Y nada, buenísima la música, buenísimo todo, gracias. Les mando un beso enorme. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Hola, soy Andrea del Club Amigos de Luis Miguel. Contentas de escucharlas. Hermoso el programa. Un cariño para ustedes y un cariño para todas mis amigas del club. Y si podía ser este tema que está sonando, Dormir contigo. Gracias, muchas gracias por el programa hermoso. Besos para todos. Tú, mi oculta amiga, tú. Soy Sonia de Tengo todo excepto a ti, fan club oficial de Argentina, y quisiera pedir el tema Sony, que me encanta particularmente, me llega mucho, así que muchas gracias y felices 50, Luismi, te amamos. Hola, ¿qué tal Radio Box? Soy Mariana de Tengo todo excepto a ti, de Buenos Aires. Ya 30 años junto a Luis Miguel, acompañando su carrera. Y bueno, festejando los 50 del Rey, desde casa y escuchando la radio. Les quiero pedir el tema Amarte es un placer, para todos los que están escuchando. Y bueno, decirles a todos los que se quieran asociar a nuestro club, pueden llenar el formulario online que está en la bio de nuestro perfil de la cuenta de Instagram, que es Tengo todo club oficial. Un beso grande. Hola, yo soy Lucas, quiero pedir el tema Palabra de Honor para mi mamá y un fuerte saludo a Angelina, que es la presidenta del fan club Tengo todo excepto a ti. Buenas noches, les habla Carolina de Tengo todo excepto a ti. Les agradezco por este programa, esta transmisión, y decirles que estoy orgullosa de mi fan club y de mi presidenta, que es Jorgelina, y solamente puedo darle las gracias por todo lo que hace por nosotras y por el club y todo el trabajo incansable de todo el año para recibirlo a él cuando viene y que sea toda una fiesta. El corazón donde estuviste arrobando triste y sin amor. Te voy a olvidar. La Radio Box, buenas noches. Bueno, estoy escuchando su programa dedicado a Luis Miguel, el número uno. Soy del Club de Fans Tengo todo excepto a ti y quería agradecerles en nombre mío y del club este rato que nos están dedicando, más que no sé, sí, lo tomamos como una dedicación, bueno, que le están dedicando también a Luis por honor a su cumple. Lo estamos disfrutando mucho y me encantaría que pasen, si pueden, un tema de él de cuando era muy jovencito, que se llama Sin Ti Por Ti, está en uno de sus discos Fiebre de Amor. Así que bueno, muy lindo tema, muy profundo. Bueno, les mando un cariño muy grande y hermoso el programa. Chao. Hola, soy el Matías, es el Torti. Hola, soy Matías. A mí me gusta la canción de mi compadre. A las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo.